dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 16 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo con el pie derecho, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. El cielo estará principalmente despejado y la temperatura máxima para el día de hoy será de 103 grados, mínimas de 76. Va a estar haciendo muchísimo calor, así que estén preparados, hidratándose muy bien. Y si ustedes están al aire libre, pues tomen mayores precauciones, utilicen protector solar, su gorra, todo lo que sea necesario para que ustedes no se vayan a ver afectados por estas altas temperaturas, ¿ok? Para el día de mañana jueves esperan temperaturas máximas de 103 grados también, mínimas de 77 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes esperan máximas de 100 grados, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan máximas de 97, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Y para el día domingo se esperan cielos también soleados y despejados, máximas de 101 grados, mínimas de 74 con cielos soleados y despejados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Por el momento no nos dice que vaya a haber probabilidades altas de precipitaciones. Las probabilidades se mantienen en 1% de probabilidad. Así que pues yo creo que no nos va a llover, pero quién sabe, ¿no? De repente pues cambia totalmente el pronóstico, entonces esperemos que sí, ¿no? Porque sí hace falta más lluviecita. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El zapatero. La historia cuenta que había un zapatero que no podía cubrir sus mínimas necesidades con lo que ganaba en su trabajo. Un día llegó Jesús y le pidió que le arreglara sus sandalias, que estaban muy deterioradas. Jesús le dijo: "Te puedo dar lo que quieres si me las arreglas". El zapatero lo miró con desconfianza y le dijo: "¿Me puedes dar tú el millón de dólares que necesito para ser feliz?". Entonces Jesús le dijo: "Te puedo dar 100 millones de dólares, pero a cambio tendrías que darme tus piernas". El zapatero respondió: "¿De qué me sirven 100 millones si no tengo piernas?". Pero Jesús insistió: "Te puedo dar 500 millones de dólares si me das tus brazos". "Pero Señor, ¿qué puedo hacer con 500 millones y sin brazos? Ni siquiera podría comer solo". El Señor le habló de nuevo y le dijo: te puedo dar 1,000,000,000 si me das tus ojos. El zapatero contestó, ¿qué puedo hacer yo con tanto dinero si no podría ver a mis hijos, a mi esposa y las cosas bellas de este mundo? Jesús, con una dulce sonrisa, le dijo, tú dices que eres pobre, pero te he ofrecido ya 1,600,000,000 de dólares y los has rechazado. ¿No te das cuenta lo rico que eres? ¿Que no cambiarías por todo el dinero del mundo las partes de tu cuerpo? Es importante dejar de ver las riquezas que nos rodean y que no podemos obtener, y agradecer profundamente a Dios por nuestra salud y sobre todo por nuestra vida, que son las joyas más valiosas que podemos poseer. Él nos da esas riquezas que solo podemos disfrutar si aceptamos que Él viva en nuestro corazón. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente, que Dios te proteja, te bendiga y te respalde en todo lo que hagas. Que Él sea tu fuerza cuando estés débil y tu apoyo cuando estés solo. Más grande y dulce amor, el más grande. Yo te vi, salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Siento que me estás olvidando y que no regresarás. Mírame. De

7:59, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, coordina mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere, con solo organizarse lo logrará. En el amor vivirá momentos muy intensos en el amor, ya que la relación con su pareja crecerá. En la riqueza, cuando decida qué es lo que quiere hacer con su vida, le será aconsejable que se proponga más metas, que las pueda concretar y trate de no sobrepasarse con los gastos. En el bienestar, como sabes, un nutricionista le ha indicado un tratamiento para adelgazar. Intente ser constante y deje buscar excusas para no cumplirlo. Para el signo de Tauro, comprenda que si sostiene la seguridad en usted mismo, será la clave para solucionar todos los conflictos que se le puedan presentar en este día. En el amor, intente reflexionar y así podrá cambiar ciertas posturas que le impiden comunicarse correctamente con su pareja. En la riqueza, relájese ya que sus planes siguen perfectamente encaminados. Pronto recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa. En el bienestar, aunque se sienta desbordado, hoy intente sostener la paciencia. No se deje persuadir por las provocaciones de terceros, ya que podría salir lastimado. Géminis. La luna en su signo le proporcionará esa seguridad que tanto ha estado esperando para enfrentar ciertos obstáculos que son difíciles en su vida. En el amor florecerá un nuevo amor en su vida, algo que siempre ha buscado. Al fin encontrará la compañía y dejará a un lado la soledad del pasado. En la riqueza, apártese de los chismes y rumores. De lo contrario, podría perjudicar a su rendimiento laboral. Evite estar siempre involucrado en los problemas de su equipo de trabajo. En el bienestar, reponga el buen humor haciendo lo que más le guste y disfruta de la vida sin prejuicios. No permita que las opiniones de terceros influyan en sus sueños. Para el signo de Cáncer. Solo por este día lo mejor será que evite los pensamientos negativos que surgen a menudo en su cabeza o se podría reprimir demasiado, hágalos a un costado. En el amor, muchos de los conflictos amorosos continuarán, tal vez sea la hora para reflexionar si es que esa relación es grata para su vida amorosa. En la riqueza, procure ser más organizado con su presupuesto diario. El desorden y los gastos innecesarios de su economía deben quedar en el olvido. En el bienestar, evite los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta por las situaciones inútiles. Esto podría repercutir negativamente en su estado anímico y emocional. Para el signo de Leo. prepárese ya que se le presentará la oportunidad para hacer cambios extremadamente profundos en su vida personal y social. Evite limitarse por miedo. En el amor será un día en que los requerimientos de su pareja lo asfixiarán. Trate de darle mensajes claros a su enamorado y su situación amorosa mejorará muy pronto. En la riqueza, resguarde las finanzas y no arriesgue su capital si desconoce el proyecto. Muchas veces los negocios que ofrecen ganancias rápidas pueden llegar a perjudicarlo. En el bienestar, debería no sobrecargarse con demasiadas actividades, principalmente en su día libre. Procure disfrutar aún más de su familia cuando no tenga obligaciones. Para el signo de Virgo, trate de esforzarse y cambiar su actitud, ya que su exceso de orgullo no le permitirá aceptar las críticas. Hoy le darán un consejo que lo beneficiará para su futuro. En el amor surgen algunas situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse con su familia con serenidad y pida las explicaciones que necesita. En la riqueza, anímese y deje de dudar en concretar ese negocio que viene postergando desde hace varios meses. Es una etapa donde debe evitar firmar contratos o documentos. En el bienestar, si hoy cuenta con un poco de tiempo libre, debe aprovechar el momento para dedicarlo a las tareas hogareñas. Lo disfrutará mucho junto con su familia. Para el signo de Libra, siga manteniendo la confianza en usted mismo. Esto le permitirá esquivar todas las dificultades sin demasiado esfuerzo. En el amor, procure ser más cuidadoso con las palabras que utiliza cuando intenta entablar una conversación con su pareja. En la riqueza, momento óptimo para poner al día los trámites y los pagos atrasados que tiene en su hogar. Intente pagar a tiempo. En el bienestar, si desea evadirse de la realidad que últimamente le está abrumando, su mejor compañera será la música, así que acuéstese y escuche a su cantautor preferido. Para el signo de Escorpión, comprenda que sus anhelos no siempre se cumplirán de inmediato. Modere la ansiedad y recuerde que deberá esforzarse aún más para alcanzar sus metas. En el amor, deje de entregar su afecto a quien no lo merece. Si su deseo es comenzar una relación que sea eterna, trate de buscar una persona que tenga los mismos deseos amorosos. La riqueza, esté preparado, ya que una suma de dinero ingresará inesperadamente en su capital y esto lo motivará a realizar compras sin necesidad. Evite excederse. En el bienestar, si se siente que la rutina de toda la semana lo está asfixiando, no dude en tomarse un respiro y prepare una rica cena con sus propias manos. Para el signo de Sagitario. Y bueno, para el signo de Sagitario, no dude en entregarse de lleno a disfrutar de su buena suerte. El día lo sorprenderá con momentos inolvidables. Aprovechelos al máximo. En el amor, después de tantas idas y vueltas, transitará una etapa de plena felicidad junto a la persona que ama. Valórela como él o como ella se lo merece y demuéstreselo todos los días. En la riqueza, comprométase aún más con las responsabilidades y organice las tareas y así podrá tenerlas al día. Después de tanto tiempo, el terreno laboral se afianzará. En el bienestar, ponga mucha atención, ya que al tener la luna en oposición, podría llevarlo a cometer algunos excesos que atenten contra su salud, tanto física como emocional. Para el signo de Capricornio, vea que su falta de concentración y la dispersión de sus energías harán que no pueda concluir con todas las obligaciones. Concéntrese y ponga mucha atención en todo lo que hace. En el amor, vivirá una etapa profunda con esa persona que conoció hace poco. Prepare su corazón, ya que existirá la posibilidad de enamorarse. En la riqueza, haga lo posible para no sentirse tan presionado por algunos temas financieros. No se exaspere. Con responsabilidad podrá cumplir en tiempo y en forma. En el bienestar se le presentarán varios proyectos nuevos. Sería bueno que empiece a alejarse de esas personas envidiosas que no lo dejan alcanzar el éxito soñado. Para el signo de Acuario, póngase firme, ya que su inseguridad conspirará contra sus logros. Momento para planificar las metas y tratar de cumplirlas de una manera ordenada. En el amor, prepárese, ya que una discusión por celos sin sentido podría arruinarle el día. Tenga fundamentos antes de hacerle algún reclamo a la persona que ama. en la riqueza, no es conveniente que invierta la totalidad de sus ahorros en un proyecto poco claro. Tenga cautela antes de arriesgar su capital, ya que podría arrepentirse. En el bienestar, entienda que su organismo le está pidiendo hace tiempo un poco de paz. Necesitará descansar en soledad después de tantas tensiones que absorbió desde hace días atrás. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No es el momento de cambios en su vida. Tenga una actitud reflexiva y prudente. De lo contrario podría cometer una grave equivocación. En el amor, en caso de que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla, de animarlo. No lo obligue a que cambie de actitud. Intente brindarle su apoyo incondicional. En la riqueza, esté preparado ya que un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable. Trate de rechazarlo si quiere evitar cualquier problema económico. Y en el bienestar, si tiene deseos de retomar alguna actividad artística que hace mucho abandono por falta de tiempo, no duden en hacerlo. Hoy aproveche que se encuentra en su casa. Ocho de la mañana con 10 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Go loca, baby, we don't even need any music, cause we cuarentena. Igual a mí ya me pusiste los frenos, porque yo soy tu veneno. Me tienes en vela desde la despedida. Y yo ya no duermo, de noche me desvelo. Si tú me das una pista como vuelo, mami, yo caliente tu hielo. Por ti yo cancelo los cueros. Me tienes recordando todo lo que te hacía. No entiendo cómo un polvo de eso se olvida. Un día estoy detrás de ti como policía. Yo que estoy pa' ti, pero igual a mí ya me pusiste los frenos. Porque yo soy tu veneno. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya vamos a empezar con información de tecnología y ciencia o fuera de lo común. Y esto se trata de una gran llamarada solar de clase X que acaba de impactar en la Tierra y es la más potente desde el año 2017. Y bueno, ahí están escuchando también a mi perrita que está comiendo un hueso y pues ya le dije que se alejara un poco del micrófono, pero viene otra vez. Entonces, pues ahí lo que escuchan ahí, ese sonidito, es mi perrita, ¿ok? Bueno, y sí, pues es una gran llamarada solar de clase X que impactó la Tierra y es la más potente desde el año 2017. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA registró el destello ultravioleta extremo, que es una nueva mancha solar que surgió a las 14 horas 29 minutos del 3 de julio y que rápidamente explotó, produciendo la primera llamarada o fulguración solar de la clase X desde septiembre del 2017. Además, ha sido la primera erupción de este tipo del ciclo solar 25. Las fulguraciones de la clase X se encuentran entre las erupciones solares más potentes de nuestra estrella anfitriona, y siendo pues la más poderosa registrada una asombrosa X28 de noviembre del 2003. Las erupciones solares se clasifican por su brillo en rayos X como A, B, C, M o X. Entonces es A, B, C, M y bueno, la letra X, ¿no? Siendo A la más pequeña y X la más brillante y grande. Y esta fue la primera fulguración X lanzada por el Sol desde que comenzó un nuevo ciclo solar en diciembre del 2019. Y bueno, esta nueva erupción con un valor de X 1.59, no fue tan intensa, pero el pulso de rayos X que viajó hacia la Tierra a la velocidad de la luz ionizó brevemente la parte superior de la atmósfera terrestre, provocando un apagón de radio de onda corta sobre el océano Atlántico, según reportó spaceweather.com. En ciertas partes del mundo, los navegantes, los aviadores y los radioaficionados pudieron haber notado efectos inusuales de propagación por debajo de los 30 MHz justo después de las 14:29 horas de la hora UTC. El doctor Tony Phillips, astrónomo y observador de la meteorología espacial, afirma que la mancha solar que produjo la fulguración X 1.59 apareció de repente como un día sin nubes que rápidamente pues se vuelve tormentoso. Yo creo que a todos nos ha pasado ver eso, ¿no? Que pues está ahorita el sol así, de repente se vienen las nubes, se viene la lluvia. Así apareció esta fulguración. La última llamarada de clase X anterior a esta nueva tuvo lugar en septiembre del 2017, cuando el sol entró en erupción con una fulguración de X 8.2. Y estas llamaradas son señales, junto con un aumento de los bucles coronales del plasma que se arquean desde la superficie del Sol, de que el ciclo se está volviendo definitivamente pues más activo. Aunque el Sol parece bastante consistente desde nuestra perspectiva diaria aquí en la Tierra, pues una visión a largo plazo revela una actividad dinámica y parte de ello es el ciclo solar, según reporta Science Alert. Entonces está muy interesante y a la vez pues dices tú, ¿y qué consecuencias trae que haya pues todas estas fulguraciones? Bueno, pues el peligro de una eyección de masa coronal, según reportó Forbes, en caso de que una erupción vaya acompañada de una eyección de masa coronal, podría haber un cierto riesgo en la Tierra. Una eyección de masa corporal es un estallido de plasma caliente y que está cargado y que suele producirse junto a una erupción que puede tardar varios días en llegar a la Tierra y pues causar con sus partículas interferencias adicionales en los sistemas eléctricos y de radios. Afortunadamente, según Forbes, la mancha solar que produjo esta fulguración estaba en el borde de la cara del Sol, lo que hace improbable que pues una eyección de masa coronal se dirija hacia la Tierra. Y bueno, pues ahí está, esperamos de que no pase más, de que no haya peligro acá nosotros los humanos y pues que todo vuelva a la normalidad. Bueno, es normal, ¿no?, que suceda esto, pero esperemos que no haya pues consecuencias, ¿verdad? Y bueno, en otra información te voy a hablar sobre unos trabajos. Tal vez tú estás buscando trabajo, te estás preguntando qué podría estudiar, en qué podría trabajar para pagar mis deudas, qué sé yo. Bueno, pues te voy a mencionar 5 trabajos poco comunes que te harán ganar más de $80,000 al año. Hay empleos que suelen estar en la mente pues de las personas todo el tiempo, incluso se vuelven el sueño de muchos niños cuando son pequeños. Pero hay otros que no suelen mencionarse y que pocos suelen elegir a la hora de tener que dedicarse a algo por el resto de su vida. Y en Solo Dinero cuentan sobre 5 trabajos que son poco populares, pero en los que puedes ganar más de $80,000 al año. La primera, el trabajo es de consejera de genética. ¿Habías escuchado de este empleo de consejera de genética? Bueno, pues es una profesión en la que las personas que la desempeñan se encargan de asesorar genéticamente hablando a las personas y a las familias sobre los posibles riesgos de padecer alguna enfermedad genética. Lo que hacen es estudiar los antecedentes familiares de cada integrante, identifica los patrones hereditarios y en base a eso hace sus cálculos para sacar probabilidades y porcentajes, y su mayor fuente de inspiración es justamente el complicado genoma humano. Sus fuentes de empleo se encuentran con proveedores de atención médica y son profesionales que necesitan estar muy calificados. Así que necesitan mínimo un nivel de maestría en todo Estados Unidos, según las cifras del Departamento de Trabajo. Hay unos 2,280 asesores genéticos y su sueldo puede llegar hasta los $120,000 anuales. El otro trabajo es sociólogo. Probablemente es una profesión que si escuchas, más cuando estás dentro de alguna escuela e incluso tal vez te haya tocado tomar la materia de sociología. Dentro de esta profesión se encargan de estudiar al ser humano y a su comportamiento en la sociedad, sus interacciones en grupos, y en todo el país hay solamente 2,470 sociólogos y su salario puede llegar a los $93,500 anuales, y pues aquí se requiere de una licenciatura, ¿no? En el número 3 se encuentran los astrónomos. A mí me hubiese gustado estudiar para ser astrónoma cuando era niña, es lo que yo quería. Y bueno, si te intriga saber descubrir los enigmas que guardan las estrellas, los cuerpos celestes, entonces dedicarte a la astronomía puede ser para ti. Y en todo Estados Unidos solo hay 1,910 personas que se dedican a esta profesión. Y las fuentes de empleo son escuelas, universidades, centros de investigación, la NASA y observatorios nacionales. Se necesita una investigación postdoctoral para trabajar de astrónomo y el salario oscila en los $126,250 anuales. Y en el número 4 se encuentran los geógrafos, que solamente hay 1,450 geógrafos en todo el país. Ellos generalmente pues se desempeñan en puestos dentro de organizaciones gubernamentales, trabajan mucho con los datos y la mayor parte de su tiempo. No se requiere de licenciatura como tal, pero sí de mucha experiencia en el ramo, y su salario anual promedio es de $85,620. Y en el número 5 se encuentra el ingeniero agricultor. Solamente hay 1,440 ingenieros agrícolas en todo Estados Unidos y se encargan de analizar y proveer todo lo que tiene que ver con la industria agrícola del país. Su salario mínimo anual puede ser de $85,000, pero puede llegar hasta los $101,620 anuales. Entonces ahí están esos trabajos, 5 trabajos poco comunes que te harán ganar más de $80,000 al año. Y dices tú, bueno, es el momento de cambiar ahorita de trabajo, pues ahí tienes estas opciones que están muy interesantes, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo Tu Meta, y en él te voy a hablar de cómo saber cuántas calorías estás consumiendo y cuántas están quemando, ¿ok? Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Modélame así, amor, a tu mejor pose. tienes un estilo caro. Yeah. Cuando bailan con nadie la comparo. Ella está matando en el club. En mi lista la tengo en el top. Es impredecible. Tiene dulce ráfaga como un rifle. Yeah, sigue así tu movimiento. Lo siento, me está quitando el aliento. Cuando te pegues frente de mi bebé. Modélame así. Enamórame. Pose, pose, pose. Pose, pose, pose. El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes. Ando con el musicólogo montando presión. Con menes y talento de barrio y poder. The Big Bang. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 34 minutos, ya regresamos y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy les voy a hablar sobre cómo saber cuántas calorías consumimos y cuántas quemamos. Yo creo que a nadie le gusta estar contando calorías, pero yo sé que mucha gente, e inclusive muchas amigas que yo tengo, cuentan las calorías. Yo no las cuento, pero pues sí es interesante saber, ¿no? Para las personas que se preocupan sobre las calorías que están ingiriendo, pues saber si les está beneficiando o simplemente los están haciendo subir de peso, ¿no? Y bueno, las calorías miden la energía que proporciona un alimento o bebida a partir de los carbohidratos, a partir de las grasas, de las proteínas o el alcohol que contiene, ¿no? Mucha gente se limita a comer porque dice, no quiero más calorías, entonces se limitan a comer cosas pues que necesita tu cuerpo y tú piensas que le estás haciendo muy bien a tu cuerpo. Entonces por eso hay que saber también pues qué es lo que necesita, ¿no? tu organismo para estar sano, ¿no? Y bueno, lo que hacen las personas y los conocedores de conteos de calorías, pues utilizan las calorías de los alimentos, los clasifican por carbohidratos, grasas, proteínas, que son los nutrientes que contienen calorías y que conforman las principales fuentes de energía de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cada gramo de carbohidratos, cada gramo que tú te comes, por ejemplo, de una tortilla o de una papa cocida o una papa dorada, contiene 4 calorías. Cada gramo de proteínas contiene 4 calorías. Supongamos que te comes un gramo de pollo cocido, hervido, y ahí ya tienes 4 calorías. Cada gramo de grasas contiene 9 calorías. Por ejemplo, un pedazo de queso, un gramo de queso, son 9 calorías que estás ingiriendo, ¿no? Entonces así ya más o menos te estás dando una idea. 4 calorías por carbohidrato de carbohidrato. por gramos de carbohidrato, 4 calorías por un gramo de proteínas y 9 calorías por cada gramo de grasas, ¿no? Y la otra opción es el alcohol de las bebidas, que por cada gramo que tú te tomas de alcohol, de cerveza o de vino, son 7 calorías, sin importar su origen. Las calorías consumidas se transforman en energía cuando se utilizan o en grasa cuando se almacenan. Supongamos que estamos consumiendo, pero no hacemos nada de actividad, pues se va a ir almacenando, ¿no? Nuestro organismo necesita pues energía, y la energía la obtenemos pues de estas calorías que ya tenemos. Y si tienes demasiado almacenamiento en tu cuerpo, pues obviamente podrías utilizar esas calorías que están almacenadas en forma de grasa e irlas quemando, ¿no? Por eso mucha gente hace ayunos para deshacerte de la grasita extra que tienen. Pero bueno, ¿cómo vas a saber cuántas calorías estás consumiendo? Carbohidratos y proteínas lo vas a multiplicar por 4 por cada gramo de cada nutriente que tú vayas a consumir. Por las grasas, 9, y por alcohol, 7, ¿ok? 4 calorías por cada gramo de carbohidratos y de proteínas, 9 calorías por las grasas y 7 calorías por el alcohol. Entonces, hay tablas también para que tú puedas conocer alimentos y cantidades comunes. Por ejemplo, tú vas a encontrar esas tablas y van a estar divididas por cada 100 gramos. Supongamos que tú te comes 100 gramos de aguacate, entonces estás ingiriendo 160 calorías. Supongamos que te estás comiendo 100 gramos de un plátano, de la banana, son 88 calorías. Y así puedes encontrar, ¿no? Hay alimentos que obviamente tienen menos calorías, por ejemplo las fresas, que tienen 32 calorías por cada 100 gramos que tú estás comiendo. Y bueno, así tú puedes encontrar esa tabla, ¿no? Pero también, ¿cómo vas a saber tú qué tantas calorías estás quemando? Porque una cosa es que digas, bueno, consumí tantas calorías, pero también estoy quemando calorías al momento de que yo camino o que hago algún movimiento, pues también, ¿no? Entonces, para conocer las calorías que se queman cada día, hay una ecuación y que es muy utilizada y que es aceptada por los especialistas. Y esta es la de Harris Benedict, que consiste en multiplicar la tasa metabólica basal, la TMB, así le llaman, por el nivel de actividad física diaria promedio. Y esto puede resultar un poco confuso, pero ambos factores pueden conocerse fácilmente. La TMB, nuevamente te repito, la tasa metabólica basal, es la cantidad de calorías que una persona quema en estado de reposo, ¿no? Para llevar a cabo funciones vitales, y depende de distintos factores, como cuál, como la edad, el sexo, el tamaño y la genética. Y para calcular esta TMB se utilizan dos ecuaciones, una para los hombres y una para las mujeres. Para los hombres, la ecuación dice que tienes que sumar 66 más la multiplicación de 13.7 por el peso en kilogramos, más 5 por la altura de la persona, del hombre, en centímetros, menos 6.8 por la edad en años. Y eso te va a dar la TMB, la tasa metabólica basal, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que un hombre tiene 35 años, pesa 80 kilogramos y mide 175 centímetros. Su TMB sería 1799, ustedes la pueden sacar. Ahorita pueden hacer la suma con las multiplicaciones. Les decía que para los hombres es 66 más 13.7 por el peso. En este caso dijimos que el hombre pesa 80, entonces multiplicamos 80 por 13.7 más 66, más 5 por 175, que es la altura en centímetros, 5 por 175, menos, le restamos ahí 6.8 por la edad de la persona, que son 35 años. Al hacer las multiplicaciones y las sumas, pues nos va a dar 1799, y esos es la tasa metabólica basal, o sea, son las calorías que está quemando la persona en estado de reposo sin que hagas ejercicio, pues, para que te des una idea. Entonces, supongamos que tú ingieres estas calorías diarias y al mismo tiempo las estás quemando, pues no vas a subir de peso, ¿no? Pero obviamente uno ingiere mucho más calorías que esas diarias. Mientras que para que una mujer, por ejemplo, de 40 años, que pesa 65 kilogramos y mide 165 centímetros de altura, aquí la fórmula pues es diferente. En la del hombre decíamos que era 66 más, ¿no? Acá son 655 más 9.6 por los kilogramos, que son 65, más 1.8 por la altura, 165 centímetros, menos 4.7 por la edad, por 40, y eso da 1388. Entonces la mujer quemaría menos calorías en estado de reposo, ¿no? Entonces los resultados del cálculo del TMB luego se van a multiplicar por la actividad física diaria promedio de la persona, y a esa actividad diaria se le asignan diferentes valores. Por ejemplo, poco o ningún ejercicio, le das un valor de 1.2. Ejercicio ligero entre 1 y 3 días a la semana, 1.37. Ejercicio moderado entre 3 a 5 días de la semana, 1.55. Ejercicio intenso entre 6 y 7 días a la semana, 1.72. Y ejercicio muy intenso, que son dos veces todos los días de la semana, 1.9. Si el hombre del ejemplo anterior quemaba 1.799 calorías de TMB y realizara poco ningún ejercicio de 1.2, entonces debería consumir 2.159 calorías para mantener su peso, porque 1799 por 1.2 te da a 2.159. Entonces todo depende de si haces ejercicio o no haces ejercicio, ¿no? Entonces está muy interesante esta tabla. Ahora yo les digo que mejor mantengan su alimentación saludable, evitando la comida chatarra, y ya con esto pues no tendrán que estar contando calorías, ¿no? Y otra cosa que también influye en estos factores de quemar calorías, dependiendo de la composición corporal, por ejemplo, hay quienes tienen más masa muscular y que pueden quemar más calorías que aquellos que tienen menos músculo. Y en el embarazo, por ejemplo, las mujeres embarazadas queman más calorías que las no embarazadas. En la lactancia, las mujeres que están amamantando queman calorías adicionales aparte. Y la termogénesis, que es la cantidad de energía de cada cuerpo que usa para descomponer los alimentos. O sea, todo tiene un agregado, ¿no? Pero bueno, así es cómo se calculan las calorías de los alimentos. Y con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. We'll be right back. 8 de la mañana con 48 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 21, que nos habla sobre la razón y la percepción. Hoy vamos a hablar del apartado número 3, fe, creencia y visión. Es como se titula este apartado. Continuamos en el sexto repaso, días 64 y días totales, repasando el libro de Un Curso de Milagros, 643 días. Y bueno, está muy claro, ¿no? El título, fe, creencia y visión. Si nosotros aceptamos un cambio en nuestra vida, si nosotros pues ya hemos puesto en práctica todo lo que se nos ha indicado en el transcurso del curso, pues podríamos decir que estamos aceptando este cambio, ¿no? Y habrás aceptado la idea de hacerle sitio a la verdad. Es ahí cuando ya pues todo lo que nosotros creíamos o pensábamos acerca del pecado pues desaparece de nuestras vidas. Es cuando empezamos a sentir y a vivir en fe, porque es lo que realmente pues mantiene al Hijo de Dios libre, ¿no? Liberado. Y lo que la fe pues distorsionada que nosotros tenemos pues en momentos de debilidad, porque sí podemos decir tengo mi fe, pero pues estamos todos tristes y condenamos esa fe, ¿no? Y nos mantiene encadenados, pues realmente no estamos viviendo en fe, estamos totalmente inmersos en el miedo. La fe, la creencia y la visión, estos tres son los medios por los que se alcanza el objetivo de la santidad. Y a través de ellos, el Espíritu Santo nos conduce al mundo real y nos aleja de todas las ilusiones en las que habíamos depositado pues nuestra fe. Ese es su rumbo y es el único que Él jamás ve, y cuando nosotros nos desviamos, Él nos recuerda que no hay ningún otro. Su fe, su creencia y su visión son para ti. Entonces, en ti está si los aceptas o no, en ti está si los quieres mantener ahí en stand-by por un momento, por unos días, por unos meses, por unos años, y decir después, ok, hoy sí lo acepto porque sé que están ahí conmigo. Pero los puedes aceptar en este momento. La fe, la creencia y la visión únicamente tienen sentido antes de que se alcanza la certeza. En el cielo pues simplemente son desconocidos. Cuando tú ya vives en el instante presente, cuando tú ya sabes que el cielo está aquí en la tierra, porque te das cuenta que todo lo que tú antes creías que era importante para ti pues no tiene nada de importancia, entonces vives pues prácticamente en la dicha, en la paz y en el cielo, ¿no? Y cuando no, pues necesitamos de estos tres, de la fe, la creencia y la visión, para alcanzar la certeza. Una vez que tú alcanzas y vives en la certeza, vives en la verdad, pues esto ya es innecesario, ¿no? Así como son innecesarios los juicios, así como son innecesarios pues todos los pensamientos que nos hacían creer que sabíamos mucho, ¿no? No es posible que al Hijo de Dios le falte fe, pero sí puede elegir dónde desea depositarla. Es muy cierto, todos contamos con la fe, todos contamos con la dicha, todos tenemos esta visión de Dios. Sin embargo, nosotros podemos ocultar nuestra fe sin darnos cuenta por depositarla en otro lugar. Cuando yo pongo mi fe en cosas externas, pues obviamente la fe va a variar, ¿no? Se va a estar modificando, se va a estar transformando constantemente, dependiendo de donde yo la ponga. Si mi fe es ganar tanto dinero y ahí tengo la fe de que voy a ganar eso, entonces la estoy depositando en un lugar erróneo, ¿no? La falta de fe no es realmente falta de fe, sino fe que se ha depositado en lo que no es nada. Si yo deposito mi fe en que la otra persona, mi pareja, mi familia, mis hijos, me amen como yo quiero y que me digan las cosas que yo quiero escuchar, entonces otra vez la estoy depositando en un lugar erróneo. La fe que se deposita en las ilusiones, porque no son más que ilusiones, no carece de poder, pues debido a ello el Hijo de Dios cree ser impotente. Y de ese modo no se es fiel a sí mismo pero sí tiene gran fe en las ilusiones que abriga acerca de sí mismo. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros inventamos nuestra fe. Decimos, yo tengo fe en esto, pero tienen que suceder estas cosas para que entonces diga, ay, gracias a mi fe, pues pude lograr esto, ¿no? Si nosotros inventamos la fe, la percepción y la creencia a fin de perder la certeza y encontrar el pecado, pues nos vamos a dar cuenta que nuestra fe es muy débil, ¿no? Este rumbo es un rumbo de mente. ¿Por qué? Porque ha sido nuestra elección ese rumbo, ese camino. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en lo que habíamos elegido, en lo que nosotros fabricamos, en lo que nosotros deseamos, entonces nos atamos al miedo y nos atamos a una falsa fe, ¿no? La fe y la creencia se unen a la visión, ya que todos los medios que una vez sirvieron para los fines del pecado se canalizan ahora hacia la santidad. Pues a lo que tú llamas pecado no es más que una limitación, y odias a todo aquel que tratas de reducir a un cuerpo porque le temes. Al negarte a perdonarlo, lo condenas al cuerpo porque tienes en gran estima los medios del pecado. Y así es donde tú depositas toda tu fe y creencia en el cuerpo. Pero la santidad quiere liberar a tu hermano y quiere eliminar el odio eliminando el miedo. Y no en el nivel de los síntomas, sino de la raíz. Hay que descubrir cuál es la raíz de todo lo que nosotros estamos viviendo y nosotros estamos temiendo, lo que todos nosotros le estamos dando importancia. Si tú quieres liberar a tus hermanos del cuerpo, entonces no tienes que tener miedo, ¿no? Por eso nos dice el apartado que aquellos que quieren liberar a sus hermanos del cuerpo no tienen miedo, pues han renunciado a los medios del pecado, a elegir que se eliminen todas sus limitaciones, puesto que desean ver a sus hermanos bajo el manto de la santidad. El poder de su creencia y de su fe ve más allá del cuerpo, facilitando la visión y no obstruyéndola. Tenemos que liberar a todos nuestros hermanos y pues dejar el miedo donde va, depositarlo en el botecito de las ilusiones. Todo lo que es una ilusión, pues prácticamente es como el bote de basura, ¿no? Que ya sabes que no le puedes dar ningún otro uso, ¿no? Si tú tiraste algo porque dices, se me quebró algo de vidrio, ya no lo puedo usar, entonces lo tiras a la basura, no vas después y dices, necesito eso que se me quebró de la basura, ¿no? Porque ya está roto, ya no lo puedes usar, ya no tiene el mismo uso. Si era un contenedor, si era un florero, si era un vaso, si era un jarrón, un plato, pues ya no sirve para lo mismo, ¿no? Entonces así podemos ir descubriendo todas las ilusiones que nosotros tenemos y que están en nuestra vida y que obviamente, ¿no?, desvanecen ante los ojos de la verdad. Tu fe en el sacrificio ha hecho que este tenga gran poder ante tus ojos, salvo que no te das cuenta de que no puedes ver debido a él. Entonces, cada vez que nosotros nos enfocamos en el cuerpo, nos enfocamos en el pecado, nos enfocamos en el miedo, nos alejamos de la verdad, nos estamos privando de todos estos regalos que se nos han otorgado y que están ahí disponibles para nosotros en cualquier momento. En cualquier momento que queramos, ahí están disponibles para nosotros. A la fe y a la creencia que uno deposita en el cuerpo, les corresponde estar más allá de él. A veces uno transfiere nuestra percepción, nuestra creencia y nuestra fe de la mente al cuerpo. Entonces, hoy vamos a dejar que se nos sean devueltas aquello que las produjo y que todavía puede valerse de ellas para salvarse de lo que inventamos, ¿no? Es como de ir de la oscuridad a la luz, de dejar a un lado las tinieblas y de ver con claridad. Ahora sí, podemos ver a la luz de la visión y confiar, ¿no? Confiar de que el propósito del Espíritu Santo está ahí para que tú veas con claridad, para que te alejes del mundo de las ilusiones y que vayas por el camino de la verdad. ¿Cuál es el camino de la verdad? Aquel que no te duele, aquel que no te hiere, aquel en el que aceptas que independientemente de lo que sucede, yo no comprenda, pues no le voy a dar mi calificación o mis juicios para hacerlo real, ¿no? Yo puedo vivir un momento, tal vez no de puras sonrisas, pero tampoco me voy a poner a juzgarlo. Cuando yo ya lo juzgo, ya dejo de disfrutar y entonces empieza ahí el dolor, empieza el malestar, empieza el odio, empieza la tristeza, empiezan todas esas emociones que sabemos que no vienen de la paz, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos aceptando lo que la vida nos está mostrando, y aparte que no lo aceptamos, lo estamos reinterpretando y diciendo, así no debería de ser lo que me está dando la vida, debería ser distinta, y entonces ya me empiezo a enojar. O si me está doliendo algo, pues eso yo no debería estar sintiendo. ¿Y quién dice que no? ¿O quién dice que sí? Entonces, entre más nosotros nos rehusamos a vivir algo que la vida nos está poniendo constantemente, pues más vamos a sufrir. Y menos vamos a aprender, ¿no? Es como si pasas por un pasillo y hay una piedra y te tropiezas cada vez que vas caminando por ahí. Pues la vida que te está diciendo, pues quita esa piedra para que no te tropieces. Hasta que no la quitas, pues puede ser que te vas a estar tropezando, ¿no? Y así vienen, pues, como lecciones, ¿no? De que dice la vida, oye, se te está moviendo este enfoque y te está poniendo la vida esto para que te des cuenta una y otra vez, las veces que sean necesarias, para que pongas atención y quites esa piedra. Entonces hoy nos vamos a alejar del miedo, vamos a tener la fe y vamos a creer que la visión del Espíritu Santo se nos está mostrando, porque se nos concedió desde hace mucho y siempre ha estado ahí para nosotros. Hoy vamos a liberar a todos nuestros hermanos y vamos a liberarnos pues de la idea de lo que somos, de lo que creemos que somos, un cuerpo. Y no vamos a tener miedo, no vamos a creer en el pecado, porque ya sabemos que es una ilusión. Hoy vamos a unirnos en conciencia a todo lo que ya está unido y vamos a desprendernos de todas estas cadenas, de todas estas ilusiones que nos mantienen encadenados, aprisionados. Y vamos a movernos con libertad, sin traer pensamientos que nos digan cosas que nos quiten de la paz, que nos quiten la paz, ¿no? ¿Cuáles son esos pensamientos? Las preocupaciones, el pensar lo que tengo que hacer en 5, en 20 minutos, o el día de mañana, o en la próxima semana, o en un mes. Y mantenerte, pues, en este enfoque, ¿no? Cuando a alguien le duele algo, supongamos la panza, ¿no? Que es muy delicada, y de repente comes algo, y como en mi caso, que el año pasado, pues, tuve la bacteria, pues, me daba miedo comer cualquier cosa. Y pues me metía en el miedo de decir, híjole, y si esto me hace daño, y no disfrutaba la comida, y si después me hacía daño, pues decía, pues yo ya sabía que me iba a hacer daño, ¿para qué lo comí? Entonces, pues me ponía muchos juicios, ¿no? y no disfrutaba del momento y siempre estaba pensando en el futuro, en decir, me irá a caer mal. Y entonces el hacer eso obviamente que mantiene un estado de nerviosismo en nuestro cuerpo y pues nos aleja de la paz. Obviamente puede ser que sí, te caiga mal algo, pero no lo estés pensando, no lo estés sufriendo desde antes. Si te cae mal, pues te cae mal y ya, o sea, lo vives, vives ese malestar consciente y ya dices, bueno, si me cae muy mal esto, pues ya, ok. Ya sé que pues si lo como me va a pasar esto, probablemente o probablemente no, probablemente fue otra cosa, ¿no? Pero no podemos vivir nuestra vida haciendo asunciones y preocupándonos desde este momento sobre un futuro cercano que tal vez no va a suceder. Y que si sucede, pues de todas formas ya lo estás sufriendo desde ahorita y es innecesario, ¿no? Entonces para ello tenemos que liberarnos de estos pensamientos, liberarnos del cuerpo, de decir, bueno, no soy esto, soy más que esto, y estar conscientes, ¿no? Estar conscientes de nuestra inconsciencia también es estar conscientes, tal vez en un nivel diferente, ¿no? Pero por lo menos te estás dando cuenta, ¿no? Obviamente cuando eres consciente, pues no hay inconsciencia. Pero si necesitamos de un paso, decir, ok, soy consciente de mi inconsciencia, pues bueno, vamos por buen camino también, ¿no? Y bueno, con esto vamos a pasarnos directamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 164 y nos dice, ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. ¡Qué bonito! Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. ¿En qué otro momento sino ahora mismo puede reconocerse la verdad? El presente es el único tiempo que hay. Y así, hoy, en este mismo instante, ahora mismo, podemos contemplar lo que se encuentra allí eternamente. No ante nuestra vista, sino ante los ojos de Cristo. Él mira más allá del tiempo y ve la eternidad representada allí. Él oye los sonidos que engendra el insensato y ajetreado mundo, aunque muy levemente, pues más allá de ellos, él oye el himno del cielo y la voz que habla por Dios con más claridad, con más sentido y con más y más de cerca. Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos uno con aquel que es nuestra fuente, se desvanecen muchas voces de nuestra mente, voces que vienen del ego, voces que vienen del miedo, voces que vienen de la ira, y pues ya saben, todas esas voces se vuelven más y más tenues hasta que llega un momento en que ya no las escuchas y empiezas a escuchar una melodía que es como una llamada ancestral a la que Cristo da una respuesta ancestral. Es una melodía procedente de mucho más allá del mundo y obviamente ahí es donde puedes escuchar la voz de Dios, la voz de tu maestro o de tu guía o simplemente el sonido que te causa tranquilidad, en el que puedes respirar y respirar profundamente y exhalar sin traer ningún pensamiento a tu mente. Eres consciente de tu respiración, eres consciente que eres más allá que ese respiro, que ese cuerpo, que ese nombre. Y puedes sentir la santidad y darte cuenta de cuán santas son tus prácticas hoy. Al darte Cristo su visión, al oír por ti y al contestar en tu nombre la llamada que Él oye. Nos dice el libro, cuán serenos son los momentos que pasas con Él, más allá del mundo. Cuán fácilmente te olvidas de todos tus aparentes pecados y dejas de recordar todos tus pesares. En este día se dejan a un lado todas las aflicciones, pues a ti, que hoy aceptas los dones que Él te da, te resultan claros los sonidos y las vistas procedentes de aquello que está más cerca de ti que el mundo. Hoy puedes sentir el silencio del mundo. No hay ningún sonido que te pueda perturbar, independientemente de lo que vayas a estar escuchando ahorita. No hay ningún sonido que te pueda perturbar tu mundo. Hay un silencio en todo el mundo que no puede perturbarnos. Hay una paz ancestral que llevas en tu corazón y que no la has perdido. Hay en ti una sensación de santidad que el pensamiento de pecado jamás ha mancillado. Hoy vas a recordar todo esto. La fe con la que practiques hoy te aportará recompensas tan grandes y tan radicalmente diferentes de todas las cosas que antes perseguías, que sabrás que allí está tu tesoro y que allí está tu descanso. Ahorita estás recorriendo esa cortina que no te dejaba ver la luz y te revela todo lo que necesitas saber. Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Descorre la cortina durante tus prácticas, renunciando simplemente a todo lo que crees desear. Hoy se nos pide que practiquemos con fervor y ese será nuestro regalo. ¿Por qué iba Dios a engañarte a ti? ¿Por qué piensas de que no te mereces la paz, el amor, este maravilloso regalo? Hoy, por ende, pues se nos invita a no juzgar. Hoy no juzgaremos, no recibiremos sino aquello que nos llega procedente de un juicio que se emitió desde más allá del mundo. Las prácticas de hoy se van a convertir en un regalo de gratitud por nuestra liberación de la ceguera y de la aflicción. Todo lo que tú veas, todo lo que tú escuchas, no hará sino aumentar tu dicha. Hoy nos vamos a alzar todos perdonados ante los ojos de Cristo, tal como el mundo se alza perdonado ante los nuestros. Hoy vamos a bendecir todo el mundo y lo vamos a contemplar con mucha luz, reconociendo que ahí está nuestra salvación y ofreciendo pues la libertad que se nos ha otorgado a través de la visión. Bueno, con esto finalizamos el tema del día. Nos vamos ahí con la reflexión que se titula El Zapatero y ahorita regresamos para despedirnos. Thank you.